Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todas y todas, una edición del programa Dimensional. Comenzamos, como siempre, como cada jueves, de 10 a 11, una hora llena de misterios, enigmas históricos para psicología y temas afines aquí en Mirota Radio. Todo esto será posible, como siempre, como cada semana, gracias a nuestro equipo. Hoy tenemos con nosotros al control técnico Miguel Cibrián y a la izquierda, a los micros, como siempre, Pau Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos, todas bienvenidos, tomen asiento porque el programa Dimensional comienza. Disponen de varias formas para contactar con el programa Dimensional. Tenemos el teléfono para antena, es el 96-383-5580. También disponen de una dirección de correo electrónico, admin@dimensional.info. admin@dimensional.info. También tenemos nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, en la que tenéis pues todas las entrevistas, nuestros reportajes, las descargas, y también un canal dentro del chat de Gracia Hispano, que es el canal Dimensional, y por último la dirección de correo ordinario, que es Mirota Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución número 8, código postal 46920 de Mirota, en Valencia. Hoy tendremos con nosotros en el estudio a Chema Ferrer, investigador, escritor y divulgador. Con él hablaremos del famoso avistamiento del OVNI sobre Jerusalén, verdad, mentira, complot o simple publicidad para una posible serie o película sobre OVNIs. Además, comentaremos sus nuevos proyectos que en breve verán la luz. Tenemos aquí con nosotros en el estudio a Chema Ferrer. Hola, Chema, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido, como siempre, a tu programa. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar contigo de varios y diversos temas. Comentaremos luego, si te parece, proyectos que van a salir a luz dentro de poquito tiempo, como he estado comentando. Y también, bueno, hemos visto desde pasado, creo que es el día 28 de enero, varios vídeos sobre unos ovnis que han aparecido en Jerusalén. La verdad es que ha sido una noticia bastante contundente, ¿no? Y los vídeos, cuando uno lo ve, pues resultan bastante llamativos, ¿no? Y ¿qué te parece? Que a ver esta noticia, ¿qué sentiste, no? Bueno, la verdad que, quiero decir, si alguien se ha dedicado a montar estos vídeos y de la manera que los ha presentado, resultan realmente muy efectistas. Y incluso te podría decir que a priori hasta incluso te pueden resultar creíbles. Mm. Quiero decir, estás viendo el mismo fenómeno, un haz de luz muy concentrado que se acerca hacia la cúpula de la roca, en el mismo epicentro de donde están las tres culturas, sí, en la ciudad de Jerusalén, y además desde tres enfoques al menos distintos. Creo que antes de entrar aquí en el estudio, me has comentado que hay cinco vídeos sobre esto mismo, y bueno, de la misma factura, ¿no? Y además todos coinciden, si pones uno junto al otro, en el que en todos los momentos se da el mismo fenómeno, ¿no? Porque parece que hay un momento en el que eclosiona y sube a una velocidad increíble, ¿no? Mm. este fenómeno, este objeto volador no identificado, ¿no? Hacia las alturas, ¿no, Paco? Sí. No, y la verdad es que es un... Y más ahora, ¿no? Que, digamos, está puesta la mirada en Jerusalén, por otros motivos también. Y bueno, si están sincronizados los vídeos, la verdad es que ha sido un trabajo muy muy bueno, o realmente es un fenómeno, digamos, extraño. No sé si os acordaréis, hace poco tiempo también salió un vídeo de unos pescadores que iban con su barco, ¿no? Y de repente aparecía un ovni y se metía en el agua. La verdad es que durante un tiempo hubo una gran controversia en internet si realmente era cierto o no era cierto, y luego sí que resultó que era una campaña pues simplemente de publicidad, para hacer publicidad de una serie de televisión. Y se está comentando ya, yo ya lo he visto en algunos foros y en internet, que estaban comentando que puede ser el tema de una campaña publicitaria, tanto o bien de una película sobre ovnis o bien de una serie de televisión. De todos modos, quiero decir, si miramos un poco retrospectivamente la historia en términos generales, noticias que se hayan tenido en otras épocas, claro, las fuentes historiográficas, los testimonios de otras épocas, pues nos han llegado menos que más hasta la actualidad, ¿no? Pero sí que tenemos que han habido ciertas épocas muy señaladas, ¿no?, en la historia de la humanidad, donde parece ser que haya habido esa pequeña intervención de algo más allá de lo que era lo que meramente los humanos conocían en su cotidiano, ¿no?, en el día a día, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del nacimiento, a lo mejor, de las escrituras bíblicas, con aquel pueblo judío, ese éxodo, esa relación de Yahvé, de ese Dios, ¿no?, que en muchas ocasiones, tanto con sus profetas como con ese pueblo judío que estaba saliendo en ese momento, estaba creciendo, creándose en ese momento, pues parece ser que había ciertas connotaciones en la que lo que había allá arriba se comunicaba con lo que había aquí abajo, ¿no? Sí. Sobre la faz de la Tierra. Al mismo tiempo, en otras cosmogonías, a lo mejor de otras religiones, pues también observamos ese mismo efecto, ¿no? Esa conexión que en ciertos momentos destacados de la historia arrancaba y con unos fenómenos similares, contados de otra manera, obviamente, pero similares a estos, a esta farsa o realidad que hemos atendido en estas últimas semanas, ¿no?, con este fenómeno del 28 de enero sobre Jerusalén. Yo quería apuntar con esto en que estamos en una época de cambios profundos, muy rápidos, y eso sí que es observable, sí, ahora sí, por cualquiera de nosotros. Sí. Por cualquiera de los que nos esté escuchando ahora, están sucediendo acontecimientos muy rápidamente, yo creo que de trascendental importancia para la humanidad, y que estas señales, pues, no sé, no van mal, ¿no? No acompañan, son una buena guarnición, ¿no? Sí, sí. Bueno, también teniendo en cuenta que el 2012 está ahí al lado. Exacto, con todo lo que conlleva. Sí, ha hecho película y todo, aunque no ha tenido mucho éxito. Pero bueno, y también aparte de lo que tú dices, del fenómeno ovni en sí, ¿no?, de esos vídeos de salud, también hay que tener mucho en cuenta el lugar concreto donde están sucediendo, que es un lugar, digamos, de culto para decir, para las dos culturas, no, para las tres culturas, las tres religiones, digamos, también, ¿no? Para ellos es un lugar sagrado, y que algunos dicen que fue, digamos, donde se puso la primera piedra del mundo. Sí, es un lugar cierto, muy concreto. Es cierto, para muchas religiones. Yo solamente hace falta un poco que buceemos un poco en lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, para encontrar testimonios, ¿no?, tanto de profetas como de escritores de aquella época, en la que pues hablan de esa relación, como decía antes, con seres del más allá, con seres superiores, como por ejemplo, habla el Génesis, ¿no?, en su capítulo sexto, y dice: los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron de entre ellas todas las que quisieron por mujeres, y entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, ¿no? A partir de esto es cuando se generan aquella raza de gigantes, de la que habla también el Génesis, que eran los Nefilim, y a partir de todo esto también es cuando sucede una especie de desecho a esa nueva humanidad, para crear esta nueva que finalmente llega con Adán y Eva y demás, ¿no? Digamos, esto es una creación previa, que también aparece, por ejemplo, en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas, que apunta también a todo este tipo de profecías que en el tiempo se van sucediendo y que son importantes para esa nueva renacimiento que pueda haber dentro de la humanidad. Por eso yo lo veo esto de Jerusalén, si es que en cierto modo no tuviera una explicación real y racional, ¿no? Como una señal más, como todas estas que podían aparecer en estos libros sagrados. Hay que decir y apuntar que sobre esos nefilim sí que es cierto también que se han encontrado esqueletos humanos de 3 a 4 metros, sí, que como no tienen una explicación científica, simplemente se han apartado un rincón. Quiero decir, todo este tipo de cosas hay veces que sí, pueden quedar en la anécdota, pero no nos olvidemos que tienen cierto fundamento real. O sea que, no sé, ¿esperaríamos acontecimientos para esto de Jerusalén, Paco? Sí, los acontecimientos, la verdad es que... Sí, la verdad sí. Es que, como dice Paco, es que nos pasan día a día, ¿no? Pasan día a día. Sí. Y lo que tú comentabas también, Chema, tienes razón, ¿no? Aquí hemos dicho muchas veces, si hemos hablado de ello, de restos arqueológicos que se encuentran y como no interesa lo que nos están contando, o nos rompen los esquemas con lo que teníamos establecido hasta ese momento, o simplemente no cuadran en la historia porque no puede estar ahí, o bien se apartan, o bien incluso se destruyen. Se entierran, se meten en un cajón y nunca saben más, hasta que a lo mejor dentro de 40 o 50 años puede otra vez la luz. Y esto pasa muchas veces, sí, incluso sí, alguno sí, de ellos. Sí. Sucede que es posible cuadrar. De todos modos, vamos a quitarle un poquito de importancia a estos vídeos. Está claro que hoy en día, y con las tecnologías que disfrutamos, uno puede generar o editar un vídeo casi de estas características. Y aparte que es el sueño de cualquier empresa es crear un vídeo de estos y sin realmente hacer ninguna inversión, tener una repercusión mundial tremenda, como están consiguiendo. Como estamos consiguiendo. Como estamos consiguiendo. Sí, concreto, hablando sabemos. Del tema, sí, estamos consiguiendo que se interese pues la gente, ¿no?, de sobre este fenómeno. Tomás, verlo, ver el vídeo de internet, bueno, los vídeos, hay muchos, pues si buscáis vídeo Jerusalén, por ejemplo, en YouTube, pues están todos, y hacer vuestra propia, tener vuestra propia opinión sobre lo mismo, son reales, no son reales, son montajes, aparecerá en un futuro una película, una serie de televisión o algo parecido, pues no lo sabemos, ¿no? Y lo vamos a dejar. Y también, como decías, de las escrituras. ¿Cuántos ovnis aparecen en las escrituras? ¿Cuántas zanjas ardientes aparecen y se llevan a las personas? No nos olvidemos del carro de fuego, que se lleva a Ezequiel así y lo deja con la palabra en la boca, ¿no? Porque, vamos, estaba hablando, no sé si era en ese momento con su hijo o no sé, pero sí. Vamos, lo arrebatan, sí, lo abducen. Sí. De una manera muy violenta, ¿no? Y bueno, eso aparece en las escrituras, y creo que es en el libro de los Reyes, es donde aparece esta, entre comillas, abducción del profeta Elías, como otro tipo de abducciones, ¿no? Sí, sí, hay, mucho, hay más arrebatamientos, no es el suyo. La ascensión de la Virgen no es más que la descripción de otra abducción, sí. Y otras muchas de este estilo, pero bueno, escrito de otra manera, ¿no? Claro. O sea, que no estamos ante cosas o cuestiones que sean ajenas en otras épocas. Y bueno, si hablamos de Moisés... Otro tema también que bueno, da mucho que hablar, ¿no? Ese que las aguas se apartan. Sí, esa comunicación con el Dios, ¿no? Que tenía directamente. Sí. Bueno, Moisés es un caso que está dando vueltas en el mismo, digamos, zona durante 40 años. Es una casualidad el número 40, cuarentena. Es para que las generaciones vayan pasando hasta que sea la digamos la que se quiere para crear ese estado de Israel. Bueno, no hay que olvidar, quiero decir, con el respecto de Moisés, que en mi opinión era un alto iniciado dentro de lo que era la religión monoteísta, que bueno, el que lo había padrinado, que era Akenatón, que es el que crea el culto, el culto al sol, abandonando otro tipo de cultos a diversos dioses, hace pues eso, un culto unitario. Es así un poco también el origen de ese culto unitario, es el que originaría luego el judaísmo. No creo que Moisés fuera judío antes de ser egipcio, sino al contrario. Este huye y escapa, yo pienso que pues de los mismos que finalmente matan a Tutankamón, que era no era Tutankamón, era Tutankatón, sí, porque era el hijo de Atón, y hijo, no era hijo directamente, era casado con la hija de este faraón, y pienso que es la razón es por la que huye, y todo ese conocimiento es el que se lleva con él, por eso lo persiguen y no querían dejarlo escapar, ¿no? A partir de donde se fundamenta todo esto y donde se fundamenta este conocimiento que se plasma luego en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, esto sería otro capítulo para hablar profundamente, no estamos alejando mucho de... Y bueno, si te parece, Chepa, hablamos de un proyecto que tenemos aquí, la verdad es que creemos que es muy, muy interesante, que bueno, va a salir a la luz dentro de poco tiempo, y se llama En Ruta por la España Mágica. Sí, ¿verdad? Es una serie de reportajes que va a visitar, pues, no solo la Comunidad Valenciana, sino pues también provincias cercanas, España. Sí, España es un conjunto. Muchos más cercanos a Valencia, ¿no? Pero también otros puntos alejados. Y el caso es un poco de eso, de lugares de poder, de historias heterodoxas, ¿no? De un poco de lo que has estado hasta haciendo, pero un nuevo reto. En vez de hacerlo, llevarlo adelante desde un plató de televisión. Viajar. Exacto, hemos viajado. De esta manera yo creo que lo que se pone en práctica es un poco que toda la persona que se acerque a este En Ruta por la España Mágica, que lo tendremos en las provincias TV a partir de verano, junio, empezarán los episodios a poderse visionar a través de la web TV, de televisión por internet. Lo que se aplica, lo que se hace es una aplicación práctica para que las personas que puedan estar interesadas, que puedan acceder a los sitios que son realmente muy accesibles, información también puntual de cada cuestión que se plantea, que también va a ser muy accesible, y de esa manera pues un poco invitar a conocer todas estas cosas en directo, ¿no? Y ver que realmente son realidad, ¿no? Los temas son muy variopintos, ¿no? Como has podido comprobar en ese avance que te he dejado ahí sobre la mesa. Sí, no, y también, como decía, lo interesante es que cualquier persona que lo esté viendo diga, bueno, pues mira, este fin de semana no tengo nada que hacer, vámonos a ir a este lugar, claro. Vamos a revivir otra vez el... Es una manera de hacer un buen turismo. La mayoría de ellos llevan un trasfondo histórico importante, quiere decir que al mismo tiempo que vamos a ver algo realmente que está fuera o una visión fuera de los cauces habituales, sí que estamos atendiendo a lo que ha sido la pura historia, en este caso de España, ¿no? Porque son rutas a través de esa España mágica que ya acuñaron pues otros que estuvieron antes que nosotros haciendo a lo mejor este tipo de tareas, ¿no? Como Jiménez del Oso o como tantos otros. Bueno, uno de los reportajes hablar del Santo Cáliz, que ya hablamos aquí en profundidad en el último uno de los programas que hicimos contigo. Pero, por ejemplo, en uno de los programas interesantes se habla sobre Toledo y sobre la Cábala. Sí, sí, sí. Bueno, la Cábala realmente nace, como algunos de los que nos están escuchando sabrán, en España, nace de manera pública, quiero decir, es un conocimiento que se mantenía oculto desde tiempos inmemoriales, quiero decir, mucho antes de la Edad Media, que es donde realmente se plasma y se publica. Y además de eso, en todos los núcleos de judíos que habían repartidos por la geografía española, resulta que fue en Toledo realmente donde se afincaron los más importantes y donde se propagó de una manera más efectiva la Kabbalah, ¿no? Porque bueno, creo que alguno venía de León, de los escritores que se decidieron dar el paso y poner por escrito esos conocimientos secretos. Pero bueno, un breve paseo por lo que es Toledo, ese Toledo judío, sefardita, pues nos da la posibilidad de descubrir esos pequeños secretos, ¿no?, de la Kabbalah, muy interesantes, y sobre todo en algunos de sus museos, ¿no? Toledo vale la pena solo visitarlo por verlo. Desde luego, ya viendo eso, conociendo un poco la historia y la cultura, realmente solo estar allí vale la pena, ¿no? Y también disfrutar de la gastronomía que tienen. Bueno, pero fue sorprendente, por ejemplo, encontrar, yo recuerdo ahora en el Museo Sefardita, encontrar auténticos talismanes de la época medieval basados en lo que es en la Kabbalah. Cuando ves ese objeto, cuando ves que es real, cuando ves que ha sucedido, cuando ves que había un desarrollo, una preocupación por ese conocimiento, pues es cuando te das cuenta que estás ante la historia, pues oculta, ¿no?, de España. Sí, oculta, pero que está ahí. Está pasa ahí, que a veces pasamos por delante y no damos ni cuenta. Exacto. Yo pasaría como una vitrina más. Claro. Verías algo muy atractivo y quizás si no te paras un poco a pensar, a ver, pues no descubres ese secreto tan interesante que está ante tus ojos, ¿no? Y bueno, también hablas del camino de los gigantes. Antes decíamos también esos gigantes que sí que han aparecido restos, tumbas, ¿no? Huesos. Hombre, realmente, quiero decir, ese es un viaje muy recomendable y además está muy a la mano. Estamos hablando de una zona que corre entre Navarra y el sur de Álava, ¿no? La Rioja Alavesa, en la que aparece pues muchos megalitos, ¿no? Se habla de los gigantes porque realmente tendrían que haber sido gigantes para haber movido todo ese tipo de piedras, ¿no? Pero bueno, si uno le puede venir a la mente esa típica fotografía de Stonehenge, estas piedras no son tan grandes, pueden ser la mitad, pero son igual de pesadas y de monstruosas, ¿no? Entonces las utilizaban pues para hacer normalmente pues lugares de enterramiento y en algunos casos lugares para llevar adelante ciertos ritos, ¿no? Estamos hablando de una época un tanto desconocida. Porque no se había iniciado lo que era la edad de los metales, claro. Pero era una edad de piedra renovada, ese neolítico. El ser humano ya tenía ese conocimiento, a lo mejor de un sentimiento del más allá, por ejemplo, un sentimiento a lo mejor mágico de lo que eran sus tareas cotidianas, ¿no? Y todo eso se plasma en esa ruta tan interesante, mágica, que es ese camino de los gigantes, ¿no? Visitando esos lugares donde erigieron todas esas construcciones con piedras realmente, impresionantes, ¿no? Sí, pero a veces por su tamaño, ¿no? ¿Qué pasa? Nos preguntamos de cómo se mueven, ¿no? Ese tipo de piedras. Bueno, yo supongo que muy costosamente y con técnicas. Hay algunos enterramientos importantes también en el sur de la península ibérica que son realmente impresionantes, ¿no? Sí. Y por Sevilla, por Almería, son de este mismo tipo, ¿no? En esta zona lo que pasa es que son un poco más recoletos, no son tan espectaculares, pero hay muchos, ¿no? Y entonces esa facilidad para visitarlo y para entender esa parte tan desconocida de nuestra historia, pues hay que centrarlo un poco ahí, ¿no? Entre Navarra y Álava, el sur de Álava, ¿no? Es un lugar muy interesante y además hay buenos vinos. Yo sí que conozco de primera mano, por ejemplo, los Domes de Antequera en Málaga. Sí. Y realmente cuando uno está bien verlo por televisión, está bien verlo en fotografía, pero cuando uno realmente está allí debajo de ellos, es cuando se da cuenta de cómo sí, son, sí, ¿no? Sí, y bueno, sí. Como dices, el neolítico y cómo hacían esto en el neolítico. Artajona, creo que es ese. Yo conozco de Antequera. Antequera, Málaga, hay varios. Artajona es, creo que es Sevilla, ¿no? Entonces, claro, cuando uno está allí es cuando realmente se da cuenta de la grandiosidad, del peso y de cómo pudieron hacerlo esa época. Ese es otro de los viajes más increíbles. Hay uno también que es curioso por desconocido, ¿no? Y para mí es una historia que se ha tratado poco. Lo digo sobre todo para los que a lo mejor nos estén escuchando y no vivan aquí en el Levante español, ¿no? Comunidad Valenciana, Murcia, el sur de Cataluña, las Islas Baleares. Toda esa zona hubo, recién acabada la Reconquista, hubo un fenómeno muy interesante relacionado con la piratería. Con la piratería, primero de los piratas berberiscos del norte del Magreb, del norte de África, del Magreb, y después apoyada por los turcos, ¿no? Los turcos contra España fueron el gran enfrentamiento por el control del Mediterráneo, ¿no? Entonces esa historia de piratas, que para nosotros no es tan familiar, pues claro, como no hemos tenido un Hollywood que la represente, pues es desconocidísima, ¿no? Decidimos, en base a todas las construcciones defensivas que quedaban en las costas de Valencia, de Murcia, pues un poco rememorar esas principales historias de piratas y sus grandes protagonistas, ¿no? Como el pirata Dragut. El pirata Dragut, por ejemplo, llega a atacar Cullera, que a lo mejor sí que como ciudad turística es conocida por muchos de los que nos escuchan, con más de 30 navíos. Y prácticamente, como aquel que dice, se lleva secuestrado a la mitad del pueblo. Y hubo un gran enfrentamiento de armas allí contra él, ¿no? Hoy en día todavía se puede visitar algunos de los lugares donde se escondía, donde sus pequeños barcos, los esquifes pequeños que tenía para hacer esas pequeñas razzias, donde los metía, los escondía para quitarlos, para evitar ser visto, para reaprovisionarse de agua. Todo eso todavía es visible en Cullera y se puede visitar, por ejemplo, digo, por ser un sitio muy accesible, ¿no? Pero bueno, recordemos que a lo mejor una acción con 30 buques de guerra es similar a la que podía hacer a lo mejor Henry Morgan, ¿no? Aquel pirata famoso británico, ¿no? Cuando estaba en la isla Tortuga y se dedicaba a atacar Cartagena de Indias y todo este tipo de cosas. Una flota importante como aquella, pues también sucedió aquí. Lo único, pues que no la tenemos representada ni en las novelas o en las grandes novelas de lengua anglosajona, ni en ese producto que también vende, que son las películas de Hollywood. Nosotros de aquí siempre recomendamos el viajar a los lugares que a uno le gustan, porque no es nada más bonito como llegar a un sitio, ¿no?, un enclave concreto, y conocer la historia y saber que aquí ocurrió esto, que en ese lugar ocurrió aquello, ¿no?, que en este no sé cómo decirte, en este habitáculo hubo una reunión muy importante en que se llegó a este acuerdo. Claro. No es nada más bonito como saber la historia del lugar donde estás visitándolo, ¿no? Porque lo ves, sí, de otra forma. A lo mejor ves cuatro paredes, sí, pero sí, hay mucha historia adentro. No, eso es muy importante, porque cuando llegas al lugar donde han sucedido esos acontecimientos, un poco, digamos, que lo revives con más profundidad, claro, ¿no? Bueno. Y realmente sí que se siente algo diferente, ¿no?, cuando uno está en este tipo de lugares, ¿no? Recuerdo ahora, además vivamente, el programa, el trabajo que hemos dedicado a lo que es el misticismo, ¿no?, en España, ¿no? Ese misticismo que nace con Santa Teresa de Jesús, con San Juan de la Cruz, y bueno, estuvimos visitando en Baeza, en algunos lugares por donde había pasado, por ejemplo, algunos de estos místicos. Y realmente es impresionante el ver los lugares donde se recogían para trasladarse, para alcanzar a lo mejor ese otro estado alterado de conciencia que sobre todo los carmelitas, que son esta fundación la que hizo sobre todo, y la que participó San Juan de la Cruz, pues consiguieron llegar a tener ese tipo de conocimiento para poder trascender. Hay algunos lugares en España todavía visitables, ¿no? Por ejemplo, el desierto Las Palmas, que está en la provincia de Castellón. Ahí hay un convento carmelita y bueno, es muy curioso, por ejemplo, visitar los antros, como tal como suena, ¿no? Si era poco el silencio, o sea, absoluto el silencio que se puede disfrutar dentro del convento rodeado de naturaleza y de un poco la nada, ¿no? Por eso le llamaban desiertos, ¿no? Aún no era suficiente y tenían que marchar al monte, a esta especie de cubículo sin ventanas y ventilación, tan solo una puerta, para recluirse allí dentro y realmente llegar a poder trascender. De Santa Teresa se conoce el estado de la transverberación, sentirse atravesada, y de los carmelitas, pues tal como los monjes budistas, se conoce también que son capaces, algunos de ellos solamente, por supuesto, de levitar. Y esto es una cosa real, sucede en la península ibérica. Thank you. Estamos aquí en el programa dimensional, cuando son las 10 y casi 40 de la noche, y seguimos hablando con Chema Ferrer de esta ruta por la España mágica, estos programas que van a salir dentro de poquito tiempo en las provincias tv.es, en internet. Será pues a partir de junio, ¿no? Cuando van a aparecer. Y también un tema interesante, uno de los programas que vais a tratar, es el enigma de las vírgenes negras. Un tema candente, ¿no? Que se ha hablado también muchísimo de por qué son negras. Hombre, aquí una cuestión fundamental e importante. La Virgen Negra por antonomasia es la Virgen del Pilar, la que está en Zaragoza. Mm. Es decir, que supongo que un conocidísima, si no de oídas, de haber ido y haberla visto o haber coincidido con ella en alguna iglesia en la que en algún lugar tengan reservado un rincón para su advocación, ¿no? Pero para su culto. Pero sí que es cierto que hay otros lugares, no solamente en Zaragoza, donde sí que existen esas vírgenes negras. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Virgen Negra de Zaragoza, la Virgen del Pilar, es una de las primeras vírgenes conocidas y una de las primeras vírgenes, me refiero, como efigie y como culto, que se dan en el cristianismo, porque no sé si estoy recordando ahora ese segundo, siglo segundo, que decían incluso que había sido el apóstol Santiago que trajo allí. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que su culto se inicia en tiempos en los que todavía existía cultos paganos a otras diosas, ¿no? Del mismo modo sucede con algunas de otras vírgenes negras, ¿no? Aparecen o están en iglesias donde anteriormente han existido otros templos de culto y salvo, quiero decir que paso por encima de la época en la que hubo, en la que el Islam, el Andalus estuvo, esos 8 siglos, en el que el Islam estuvo pues desparramado por muchísimos rincones de España, ¿no? Incluso hasta en esos momentos, como normalmente estos templos donde se han conservado eran lugares apartados, continuaba ese culto, ¿no? Un culto que ya no sabemos realmente, porque se ha perdido en muchas ocasiones esa información, si realmente era un culto a la Virgen anterior a la llegada del Islam o realmente era un culto pagano que se conservaba. Más bien esto último, ¿no? En muchos puntos de España está muy claro que el cristianismo en el siglo V, cuando la caída del Imperio Romano, no estaba activo, y esos 200 años a lo mejor de estado visigótico en el que, como todos sabemos, había muchos rincones de España donde tan solo llegaba pues el poder recaudar impuestos y poco más, y donde habían muchos pequeños señores que rendían vasallaje a los visigodos, pues no daría tiempo de una implantación efectiva de lo que era el cristianismo. La llegada del Islam sucedió lo mismo. Llegaron administradores, llegaron gobernadores militares que se hicieron cargo en mayor o menor medida, sobre todo de las grandes metrópolis, como podía ser Córdoba, Valencia, Toledo. Pero es lo que sí que es cierto, que a esos pequeños lugares pues la ley llegaba como podía, ¿no? Y no como debiera o como quisieran las autoridades. A mí no me cabe duda que el rastro que pueden haber llegado buena parte de las vírgenes negras que conocemos hoy en día sean restos de cultos paganos cristianizados de alguna manera. Siempre se ha hecho una relación entre templarios y vírgenes negras. Aunque tú dices que, claro, son mucho anterior, digamos, bastante anteriores a templarios. Bien, yo realmente, quiero decir, el querer vincular a los templarios en estos últimos años... Se les vincula todo. Se les ha vinculado de todo. Sí. Entonces, querer vincular la cuestión de las vírgenes negras con los templarios, yo pienso que no es una especial vinculación, pero sí que voy a dar un dato muy concreto. El fundador o una de las personas que ayudan a que los templarios existieran fue la misma persona que propagó el culto a la Virgen. Esa coincidencia de que uno de los que impulsaran, uno de los creadores de la Orden del Cister, que impulsara de los impulsores de la Orden Cister, que impulsara el culto a las vírgenes y que al mismo tiempo impulsara lo que era la creación de la primera orden militar monástica como fueron los templarios, pues tendría que haber un vínculo directo, ¿no? Y en aquella época en la que el culto a la Virgen no estaba desarrollado, sí que quedaba ese culto a esas vírgenes negras, que bueno, que por extensión era un culto pagano a una diosa que se transformaba, la única diosa a lo mejor que se podía, o figura femenina que se podía, a la que se podía tener culto dentro del cristianismo, era la Virgen María, ¿no? Entonces, por eso creo yo que existe esa vinculación directa, esa coincidencia en el tiempo en la que unas cosas y otras se juntan y parece que todo sea lo mismo, pero realmente es un cúmulo de circunstancias. Incluso en la Reconquista, ¿no?, se utilizan estas vírgenes como apariciones reales de la Virgen cristiana. Sí, bueno, ahí hay varias versiones, quiero decir, varias versiones, no, varios puntos que son paralelos, ¿no? Hay una aparición, el Islam desaparece, se quiere cristianizar el lugar y entonces se busca esa imagen y se asocia a una aparición milagrosa, ¿no? O un suceso milagroso. Hay muchísimos de ellos. Con el suceso milagroso, simplemente lo que se intenta es al pueblo, al feligrés, pues a hacerle ver de una manera sobrehumana el que algo haya sucedido ahí, y por ello tienes que rendirle culto, ¿no? Es una triquiñuela, ¿no?, podríamos decir, en ese aspecto. En otros aspectos era simplemente el ensalzar un culto perdido que existía anteriormente y que, como ha llegado la cristiandad, pues tiene que ser por narices cristiano. Entonces recuperamos nuestras anteriores costumbres ahora que el Islam ha desaparecido, ¿no? Y es donde salen estas vírgenes, estas efigies, que muchas de ellas, es evidente, son anteriores a la época, a lo mejor el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Son un poco anteriores a esa época, es decir, son más antiguas, ¿no?, que en el momento en el que se hallaron, ¿no? Claro. Y eso sí que está demostrado por arqueólogos, ¿no? Yo simplemente pienso que es una unión de todos estos tipos de ingredientes y coincidencias, ¿no? El inicio del culto a las vírgenes, a la Virgen María, que se inicia en ese siglo XIII, la Reconquista en España, que coincide con esto, y el que los templarios tuvieran un protagonismo muy principal en todas estas historias, simplemente porque era la primera orden monástica militar y que una de sus obligaciones principales era participar en la cruzada contra el infiel, que se daba en Oriente, en Tierra Santa, y en Occidente, en España, ¿no?, en las tierras de frontera, que era entre los reinos españoles, hispanos y al-Ándalus, ¿no?, o los reinos de Taifas, o en su momento, o el imperio almohade en otro momento, ¿no? Sí, la verdad es que sobre vírgenes hay bastantes otras cosas extrañas. Por ejemplo, aquí tenemos en Valencia la Virgen de Desamparado, ¿no?, que siempre se ha llamado Cheperueta por un motivo en especial, ¿no? Aunque sí, parece que sea, decirlo es un poco como ser... Bueno, yo siempre, esa leyenda sobre la Cheperudeta la he encontrado un poquito, ¿sí?, incluso hasta jocosa, ¿no? Sí. Pero creo que fue que se acacha, ¿no? Por eso está con esa chepa, ¿no? Se acacha en un momento dado, y además no, tampoco es muy antigua, ¿no? Quiero decir, no sé si tendrá... nace con relacionada con el tema del primer hospital de locos en el mundo, en Occidente, que se hace, se lleva a cabo aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Y la Cheperudeta nace un poco, por eso es Virgen de los Desamparados, ¿no? El suceso milagroso no lo recuerdo ahora. Recuerdo que sí, que la Chepa o la Cheperudeta, por eso es porque se acasa en ese momento, y luego porque está relacionado a su aparición. Bueno, el hecho milagroso de esa imagen, porque es una imagen la que se encuentra, y luego el hecho milagroso, el que sucede, ¿no? Sí. Y se relaciona con este primer hospital de locos, del padre Jofré. Padre Jofré. Que fue, sí, creo que era mercedario, la orden fundada por Jaime I. Creo que era un monje mercedario, creo. No recuerdo exactamente ahora. Y luego, bueno, viajando a un lugar un poco más cercano, aquí a Valencia, el tema ya que hemos hablado aquí muchas veces, de los endemoniados de Palma, muy cercano a Morella, ¿no?, a la Virgen de Vallivana, que también tiene una historia detrás, ¿no?, aparte de los endemoniados, también de la Virgen, ¿no?, la aparición milagrosa. Bueno, Virgen Negra, Virgen también, Negra también. Quemada durante la Guerra Civil, o sea que no podemos ahora disfrutar de ella, pero también el lugar, el emplazamiento donde está esta Virgen es realmente espectacular, ¿no? Sí. En Zorita del Maestrazgo, muy cerca de Morella, a caballo entre las provincias de Teruel, ¿no?, Castellón, e incluso sí, Castellón, muy cerca también de Tarragona, ¿no? Mm. Es impresionante ver la montaña donde se encuentra la Balma, ¿no? Y también es impresionante imaginar los actos que hacían, de los exorcismos que se realizaban ante esa Balma, que duraron hasta, si no me equivoco, 1940. Y el viaje, imaginaos en carros el camino para llegar a Balma. Exacto, para llegar hasta allí, un lugar apartadísimo. Y la masa de gente que llegaba a mover, porque eran entre 15 y 20 mil personas que acampaban a los pies de la Balma. Y que, bueno, según cuenta, hubo un periodista que poco antes de la Guerra Civil que marchó hacia allí, y no recordará su nombre, y realizó un reportaje muy interesante sobre esto, ¿no? Sí. Y sobre estos sucesos, y la verdad, bueno, describía la locura que se apoderaba toda la gente. Los que estaban en el llano eran más que hubiera una cuestión festiva que otra cosa, y los que estaban arriba en la Balma con los exorcismos, por cierto, que venían de Caspe, ¿no? Eran sí, las Caspolinas, sí. Caspolinas se llamaba, ¿no? Venían de Caspe aquellas que debían exorcizar, ¿no? A gente que, pues, algunos estarían locos, pero otros no tanto. Y fue la Guardia Civil la que tomó cartas en el asunto y disolvió en septiembre, creo que de 1939, y recién acabada la guerra, o fue un año después. Pero bueno, hasta hace muy poco tiempo, y era exorcismos en cadena, sí. Lo que se daba allí. Y hoy en día podemos ver allí, pues eso, también la cantidad de personas que van, ¿no? Y la cantidad de devotos. Sí. Que supuestamente han producido milagros la Virgen. Sí, realmente, y ya no solamente eso, que dice, hay ciertos esvotos que son curiosos. A mí me han llamado la atención más esos que con los típicos esvotos que uno puede encontrar de, pues, en el pueblo tal, en la ermita cual, que está la Virgen, y uno, pues, en aquella época te dice a la mili, o uno que ahora que es militar profesional y se tiene que ir a Afganistán o a cualquier otro lado, y te dejan allí la boina o la gorra o cualquiera persona que a lo mejor tiene que someterse a una operación, ¿no? Ahí hay otros que tienen otro cariz, ¿no? Y muy relacionado con esa herencia, ¿no? De exorcismos que, bueno, durante, yo creo que cientos de años estuvo funcionando ahí en Zorita de Maestrazo, ¿no? A los pies de la Balma. Bueno, ¿y qué más lugares vamos a encontrar en este viaje? Bueno, pues además de todos estos que hemos podido ir desgranando, pues tenemos otros también que abundan en lo histórico y en los cultos secretos, a lo mejor, que pudiera haber en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, los cultos que se daban en la naturaleza a la llegada de Roma, a Hispania y a las provincias de Hispania, pues hay una herencia de ciertos cultos que se conservaron durante ese tiempo y que todavía quedan restos arqueológicos. Eso también lo vamos a poder ver, y es lo que apuntábamos al principio de hablar de este proyecto, ¿no? De este proyecto que muy pronto va a ver la luz. Es la posibilidad de que el viajero tome cartas en el asunto, llegue al lugar, lo vea, lo disfrute en ese mismo momento, ¿no? Y vea algo más de lo que habitualmente vemos cuando vamos de viaje y no tenemos en cuenta ciertos detalles, ¿no? Eso lo vamos a poder disfrutar muy de cerca. Aquí, por ejemplo, en Valencia, cuando se construía para unas plazas de garaje, aparecieron restos mucho más antiguos que visigodos, si no recuerdo mal. Sí, sí, eran anteriores, y que, bueno, paralizaron las obras, y la verdad es que, digamos, eso está ahí sin saber el ayuntamiento qué hacer, y bueno, es que es Valencia, es rascar un poco y te sale. Y salen muchas cosas. Hay sobre eso también mucho, mucho que hablar, y hay muchas cuestiones que, como bien apuntábamos al principio, son restos arqueológicos que se han encontrado y que tampoco se desarrolla mucho su estudio porque no casan, ¿no? No encajan en realmente lo que es la historia. Va a haber uno de los episodios muy interesante, porque estuvimos en Anguiano, en La Rioja, a los pies de la Sierra de la Demanda, y ese va a ser un programa interesante. En Anguiano, si alguno recuerda la festividad que se realiza para Santa María Magdalena, para esa festividad, es el de los danzantes que van bajando por el pueblo con una especie de faldas y unos zancos, unas faldas que les permiten en cierto modo volar, y unos zancos de madera que los separan del suelo, pues un poco más de medio metro, ¿no? Es impresionante verlos danzar, ver con el arrojo con el que se lanzan por las calles empedradas de Anguiano. Y todo esto lo vamos a envolver en ese programa con realmente los cultos solares a los que está dedicado en ese día de Santa María Magdalena, todas las acciones que se representan en torno a ello. Y como colofón, pues el monasterio que muy cerca de Anguiano se abre a los pies del pico San Lorenzo. Estamos hablando de Sierra de la Demanda, podemos rápidamente asimilarla a la cueste del Grial, a la demanda del Grial, a la búsqueda del Grial, y todos sabemos que el Grial lo trae a España San Lorenzo, y es el pico, uno de los picos más altos de la Sierra de la Demanda, es el de San Lorenzo. Ese programa tiene mucha salsa y muchas cuestiones interesantes que bueno, que las descubriremos pues una vez podamos verlo. Y luego también hay un programa sobre el monasterio del Escorial, hermetismo y simbolismo. Y también es interesante porque muchas veces llegamos a un lugar y no nos damos cuenta del gran simbolismo que nos dicen las piedras, ¿no? Las inscripciones, todo. Bueno, el Escorial para Felipe II, que fue su impulsor, no es más que un segundo rey Salomón. Y esto no está dicho por mí, quiero decir, esto está dicho por los historiadores, algunos de los historiadores que han estudiado en profundidad el tiempo de Felipe II, su personalidad y los acontecimientos históricos que sucedieron en ese siglo XVI. Este Felipe II, este monarca de los Austrias, monarca rey de España y del Imperio Español, realmente en aquella época no había nada que lo pudiera superar, e intenta imitar en esa construcción del Escorial lo que es la construcción de ese templo de Salomón. Hay muchas concomitancias. Hay muchos mensajes herméticos, no voy a decir secretos ni tampoco ocultos porque están a la vista, pero hay que conocer un poquito el hermetismo para poder desentrañarlos, y están a lo largo y ancho de sus muros, de sus estancias, de sus subterráneos, de su magnífica biblioteca. Es realmente muy interesante. Uh-huh. El programa dedicado al Escorial desde este punto de vista yo creo que va a sorprender a muchos, y que todo el que vaya a visitar el Escorial, es una visita obligada para uno cuando tenga un rato a lo largo de su vida, que no lo olvide, y es fácilmente accesible. Seguro que va a ver el Escorial desde otra manera y va a comprender muchas cosas, muchas preocupaciones a lo mejor de aquella época, o España en aquella época, en ese siglo XVI, que era lo que significaba, o simplemente las mentes más preclaras y eruditas, que es lo que tenían en la cabeza a la hora de desarrollar ese monumento tan imponente como es el monasterio del Escorial. La verdad es que es un viaje pues enigmático por la España mágica que nos vas a ofrecer dentro de poco tiempo, y que de aquí pues nada, recomendamos a todos nuestros oyentes, y también pues eso, que visiten la web de las provincias tv.es para dentro de poco poderlo ver. Y nada, esperamos que tenga mucha suerte, seguro no hace falta porque es, como decimos, muy interesante y seguro que va a ir bien, ¿verdad? Seguro que sí. De todos modos, ya con vuestro permiso, adelanto que en marzo, pues en marzo de este 2011, estaré por aquí otra vez para contaros ese proyecto que también hemos puesto en marcha y que va a ver la luz, relacionado con ese enigmático diciembre de 2012. No decimos nada más. Pero dentro de, yo creo que aproximadamente poco más de un mes, estaré de vuelta aquí para contaros esto. Yo creo que os va a interesar. Y bueno, quien quiera saber más datos sobre Chema, pues tiene su página web, chemaferrer.es. Toda la información la tiene ahí bien documentada para que lo puedan visitar. Y nada, Chema, un placer como siempre. Y esperamos dentro de poco estar contigo. Un abrazo. Siempre un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y bueno, como siempre, un placer estar con Chema Ferrer, un buen compañero y amigo del programa. Vamos a marcharnos ya. Ha sido, como siempre, un placer. Pago con los micros. También ha sido un placer y, bueno, pues reemplazamos para el siguiente programa. Y el que les habla, David Garcés, como digo siempre, sean buenos. Hasta luego, hasta semana que viene.